アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda, gracias, qué lindo. Hola, ¿qué onda, Rey-chan? Chica, hi, hi. Wenlin, ¿qué onda, mi querida Wenlin? ¿Cómo están, mis queridas amigas de Anime Nexus? ¿Cómo están? Bien, pues ya estamos iniciando otro San Martes, aunque le duela el toquilli, es San Martes de Alianza Anime. ¡Qué rápido! ¿No creen? ¡Sí! ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos aquí. ¿Falta gente? Sí, Wenlin. Muy observadora, pues esperemos ahorita reunir a más gente. Anda medio baja la audiencia. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que se incremente la audiencia. Y pues vamos a darle. Ok, si no les va a tocar tabla, ¿eh? Ya oyeron. tabla si no escuchas Alianza Anime con DJ Aomen. Bueno, pues tenemos hoy un nuevo concepto, una nueva temática, podría decirse, aquí en Alianza Anime. Hoy vamos a obtener nuestro primer Top 10 Alianza Anime. Sí, Top 10 Alianza Anime, yes. Así es este Top 10 que lo hemos venido preparando desde hace un mes. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan que todo el mes de julio yo les puse ahí una encuesta semanal que decía: ¿cuál ha sido la mejor canción que has escuchado esta semana? De lunes tal al domingo tal. ¿Se acuerdan que estuve ahí todo el mes? Todo el mes, cada semana ahí colocando esa encuesta. Pues ahora es momento de revelar para qué era esa encuesta. No solamente para saber sus gustos musicales. Top 10 del mes, exactamente, me queda Wen Lin. Y lo mejor del caso es que ustedes mismos hicieron este Top 10 Alianza Anime. Kino dice: ah, sí, es cierto, hasta prometiste 24 horas con Aome. algún día lo haré, chicos. Tal vez para el 10º aniversario de Alianza Anime, no lo sé. Bei-chan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, qué linda por preguntar. Y pues todo el mes estuvimos ahí, que ¿cuál fue la mejor canción que escuchaste? Ya hasta los aburrí, yo creo. De que, ay, otra vez se me coloca esta encuesta. Pues es por eso, porque yo quería saber cuáles habían sido las mejores canciones que habían escuchado durante todo el mes de julio, para presentarles hoy lo que es este nuevo proyecto, que es el Top 10 Alianza Anime. Sí, ¿verdad que sí? Ay, qué lindo, ¿no? Wen Lin, Wen, dice Wen Lin. Fargueros, ya empezó a llegar toda la gente. Jikai, así me gusta. Así me gusta que empiecen a llegar toda la comunidad de Radio Anime Nexus. Pues sí, ya tenemos aquí a las 10 seleccionadas del Top 10. De la más votada, no es cierto, de la menos votada a la más votada. Así es. Tenemos ya una ganadora. Ya lo veían venir, yo creo. Conforme a las encuestas que estuvimos realizando, pues ya ahí ya sabía la ganadora. Está interesante este Top 10. Pues va a ser, vamos a estarles presentando el Top 10 Alianza Anime de las mejores canciones que escuchaste durante el mes pasado, el mes de julio. Ay, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El mes de julio. Y pues vamos a estar presentando las mejores, 10 mejores canciones que escuchaste todo el mes de julio. Aparte de nuestro, bueno, el tema del día es Top 10 Alianza Anime. Y aparte de sus pedidos musicales, por supuesto. Así que no se preocupen. No se preocupen, porque sí vamos a tener pedidos musicales. Vamos a tener muy buena música. La mejor música que escuchaste durante el mes de julio, la cual tú propusiste. Urashima, ¿qué onda, Urashima? Saludos, bueno, ya se están reportando. Fargueros, ya te vi. Kino, Hi-Hi, y me quedé Wen y Bei-chan, que andaban por aquí. Bien, pues ya se está juntando. ¿Y tus perritos? Pues ahí andan mis perritos, me quedé Bei-chan, muchísimas gracias. ¿Se valen los pedidos aún? Sí, por supuesto, ya sabes. Tenemos pedidos, mi querido Kino, pedidos musicales, claro que sí. Bueno, pues vámonos a empezar. Todavía no. voy a postear lo del tema del día y todo eso, pedidos musicales. Y regresando empezamos, ¿qué les parece? Con el Top 10, porque luego no nos da tiempo. Porque luego viene Perlita a transmitir y prácticamente me tiene que arrebatar el micrófono. Bueno, vámonos con... Para ir calentando motores, vamos con Dancing All Night de Persona 4 en versión remix. Oh, yes. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, estás en el primer Top 10 Alianza Anime del mes de julio. Bienvenidos, enseguida regresamos. Ha ha ha ha ha! Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy y acabo con ustedes. Adiós. Chica, y pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, por supuesto. Oh, sí. Bueno, pues ya anda subiendo la audiencia. Eso me alegra mucho el cocoro. Y pues vamos a comenzar con este top 10. Ahí están ya las publicaciones correspondientes a la transmisión del día de hoy. El tema es top 10. Por aquí me hablan. Hi, hi, Moshi Moshi, mi querida DJ Yome, ¿cómo estás? Hola, mi querido Fargerus, Moshi Moshi. Akari creo que anda en el metro, ¿no? Algo así leí. Se lo pregunté de tus perritos, sí, ya vi. Kino, la aquí de la tos con mi pedo. Si no tienes oportunidad de ponerlo, no hay problema. Ay, qué amable, muchísimas gracias. Nada, con todo gusto vamos a andar intercalando pedidos y el top 10 Alianza Anime. Me olvidé de este programa, Melda. Y Usake comenta: ay, qué mala onda, Melda. Me encanta eso. Bueno, pues vámonos con el top 10 Alianza Anime del mes de julio. Y pues así vamos a estar haciendo este programa mensual, chicos. El del top 10 Alianza Anime con lo mejor de la música que has escuchado durante todo el mes. El próximo pues será en septiembre, con lo mejor que escuchaste en el mes de agosto. Recuerden que ahí el Auto DJ pues ya está renovado, recargado con nueva musiquita, nuevas propuestas musicales, que el Capitán Shander, que Tokiji y otros más compañeros de Anime Nexus pues han incorporado al Auto DJ, ¿vale? Akari está en la calle, todavía no llega a casita. Hola, Folken, saluditos. Ya me andaban preocupando, chicos, que no llegaran. Dije, ¿qué pasó? Saludos a Folken, a Pablo, a Yusakep, saluditos, a Yolo, por supuesto. Ok, ahí está arregladísimo, papu. Sí, ¿verdad? El Auto DJ. Ahora bailo con el tema de fondo. Tun, tun, tun. Y no lo escuchaste ese día, querido Yusakep, creo. Bueno, pues vámonos con el top 10. A ver, saludos por acá. Pablito BS, ¿qué onda, mi querido Pablito BS? ¿Qué nos comentas? ¿Qué nos comentas, Pablo BS? ¿Qué haciendo? Ah, aquí está mi top 10. Hasta lo anoté, fíjense. Dashimete, ok. Perdón, ando checando el número 10. Dice Pablo BS: hola, linda DJ Yome, ¿cómo has estado? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Ya llegó el día con más lolis, Yuri y Opais de la semana. Gracias a Sanaome, pero soy chica, sería Santaome, ¿no? ¿Quién nos rey todas esas cosas cada martes? Saludos a Fake IRC, saluditos. Yes. Gracias, me queda buen Lin. Y salí la convocatoria. ¿Qué onda, Camina? Hoy te va a gustar el programa. Tenemos Top 10 Alianza Anime, nueva propuesta, con lo mejor que ustedes estuvieron colocando durante todo el mes de julio aquí en la transmisión de Alianza Anime. ¿Se acuerdan de las encuestas que hicimos de qué canción escuchaste? ¿O cuál fue la mejor canción que escuchaste esta semana? Pues ahora es el resultado de todo eso. Yosakeb dice: Kino, el top 10 está arreglado por Aoma y serán solo canciones de Inuyasha. Claro que no, me quedo Kino. No les haría eso. Eso fue en mi primer transmisión donde no tenía canciones más que de Inuyasha. Pobre, yes, 109 de escuchas. Lo máximo, que hemos alcanzado en este día, interesante, estamos ahí imponiendo audiencia. Sí, en mi primera transmisión pues no tenía más que música de Inuyasha y así me la pasé las 2 horas. Pobres de mis escuchas de aquel entonces. Puro, ahora sí que fue un maratón de Inuyasha. Todos los openings, todos los endings, música de fondo, todo, todo. Dice, ¿y cómo dice? Y obvio, ¿más qué? Yo sé que más grosa, divertida, perfecta y sobre todo sensual. Dice, yo sé que DJ censurado a Ome. El censurado, ¿qué va ahí exactamente? Yo sé que ya me dio curiosidad. Kino, pero no se te baje el ánimo, ese es el chiste. Sí, ¿verdad? Gracias, gracias. Es que, ¿qué más podemos hacer? Me gusta transmitir. Y pues ya que ustedes me aguantan 2 horas, pues lo mínimo que puedo hacer es hacerlo de la mejor manera. Bueno, pues ya, vámonos, después de este momento de nostalgia. Tenemos aquí pedo musical. Ok, bueno, pues ya tenemos 2. Pues vámonos a hacer estos 2 pedidos. Pero antes les vamos a decir el puesto número 9 del Top 10 Alianza Anime, propuesto por ustedes, chicos. Así que ya saben, a votar, en este mes de agosto por las mejores canciones que han escuchado. Y pues esperemos que gane su propuesta musical. Bueno, dejen descargo los siguientes pedidos musicales y pues ya nos vamos con el puesto número 9 de este Top 10 Alianza Anime. Tan, tan, tan, tan. Muy buenas propuestas musicales y pues ganó la mejor de todas. Sí, estuvo ahí un poco reñido al principio y después se fueron despegando una propuesta de otra. Pues estuvo bastante. ¿Miraculous? ¿En serio quieres Miraculous? Pero Beichan, bueno, está bien, vamos a poner Miraculous. Solo por esta vez, ¿vale? Porque si el sensei me encuentra poniendo eso, imagínate. Está bien, nada más porque seguramente escuchas a todos los locutores de Anime Nexus, ¿verdad? Me queda Beichan. Seguramente. Miraculous Ladybug. Que no te escuche Shander, porque creo que le cae gorda. Miraculous Ladybug. Ladybug. ¿Y dónde andará Kari? Bueno, ni mollo. Pues vamos con esto. ¿Alguien más? ¿Pedido musical en el IRC? ¿Nadie más tiene? De una vez. Para completar la tercia de pedidos musicales. Ay, si no, ya para presentar el puesto número 9. ¿Qué dice? Yusake, por eso yo aguanté 6 horas una transmisión. Puedo aguantármelo con Bosch. 6 horas, no creo llegar a tanto. Kinoma se sacrifica por la banda y se arriesga. pues sí, ¿no? Yo sé que creo que ya lo hizo cuando puso el Nico Nico ni. Sí, la verdad te arriesgué bastante. Wenlin, descuídame, ahorita no hay nadie que nos mande a la hoguera. No los invoques, queda Wenlin. Porque ya sabes. ¿Algo de nostalgia? Ok, yo sé que tú dime. Bueno, solo tú esta vez, Beichan, no es porque te quiero. No es porque te quiero y te quiero. Pues vamos con el primer puesto de este top 10. Dice Pablo Bense, no puedo poner santa porque también no me es diabólica. ¿Yo? ¿Diabólica? ¿Cómo crees? Ay, me encantó eso de diabólica. A ver, ¿qué más cabalgan por aquí? Bueno, ya vamos a comenzar con el top 10, chicos, porque luego no me da tiempo. Carlos Imán, hola, hola, ya llegamos tarde, pero llegamos. Eso es lo que cuenta, que llegarás. Miraculous Ladybug tuvo su previo a lo anime, así que sí pasa sin problemas. Ajá. Ah, mira, aquí anda Xander. Bueno, Capitán Xander, pidieron la de Ladybug, Yo no sé. Me lavo las manos. Bueno, pues vámonos con el puesto. Nada. Pues si le entras, le cambias y dices que te tropezaste y le apretaste el botón. No creo que ni a mí me crean eso. Hi, hi, Puffy, Amiyumi. Va, válido. Y Usake, mándame link, de favor, link de descarga. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar estos dos pedidos musicales tan cortitos. Pues enseguida regresamos con más comentarios y más pedidos musicales. Ok. Miraculous, bueno, bueno, pues vámonos con... Vamos a comenzar este top 10 entonces, chicos. Vamos a cambiar a cortinilla de top 10. Puesto número 10, top 10, Alianza Anime. Bien, pues vamos con el puesto número 10 de este top 10, Alianza Anime. Tema de Osora, Dakishimete, de Utara Hikaru. Vamos a escucharlo, seguido de los dos pedidos musicales. El pedido de... ¿Dónde andas? De Kino. Vamos con tu pedido musical, mi querido Kino. El tema de Kobagashiyu, Hanagi. Y con el pedido musical de Beichan. Tema de Miraculous Ladybug. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos al top 10 Alianza Anime. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 9, puesto número 10, perdón. Top 10, Alianza Anime. Que nadie sabe. Es mi secreto. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder del amor. Miraculous, prodigiosa, las aventuras. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y pues ya regresamos. Qué rápido se pasa el tiempo. Chica, y pues acabamos de escuchar pedidos musicales y el puesto número 10 de este Top 10 Alianza Anime del mes de julio. Canciones propuestas por ustedes, mis queridos Ran Escuchas, los mejores temas musicales que escucharon durante el mes de julio. Jikai, bueno, ando aquí descargando los siguientes pues musicales. Así que no temáis. Esto me va a mandar de error porque tiene caracteres. Les vuelvo a decir, no, no lo colocaré así. Seguramente el Sam. Y por supuesto, no se pierdan a. Bueno, espero que traigan. Mira. Que cada que los presento no transmiten. Ya no se presentaron, no. Bueno, me arriesgaré. Ok, no se olviden de escuchar a Perlita Cangrejo al finalizar Alianza Anime. Alguien totalmente diferente a mí, chicos. Ella es real, es real. Esto es lo que no. Es real, es real. Así que no se olviden de sintonizarla ahí para que manden su mensaje de voz al Sky, iba a decir, al WhatsApp de Perlita Cangrejo. Listo, ya tenemos aquí nuestros 3-4 junto con el puesto del Top 10 Alianza Anime. Perfecto, ahora vámonos con más saluditos. Más saluditos y más del tema del día. Recuerda que estamos aquí estrenando este nuevo concepto del Top 10 Alianza Anime, que va a ser un programa mensual que vamos a estar ahí realizando. Rolando Hernández dice, ya llegué. Pues qué bien, bienvenido. Brian Vázquez, hola DJ Yaome, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Algo nerviosilla aquí por el Top 10, pero bien. Otro martes acompañándote. Mucha lluvia por mi país. Uy, qué bien, porque aquí hace un calorón, mi querido Brian. Rolando Hernández. Se verá un poco tie-hard, pero a mí me gusta. Para el puesto número 6 sería el especial anime de openings y ending de los 80s y 90s. Ah, tú estás hablando a nivel general de programa. No, este Top 10 es musical, mi querido Rolando Hernández. Con lo mejor que escuchaste en el mes de julio. Lo mejor que has escuchado en Alianza Anime, en Anime Nexus. Lo más pro que has escuchado durante este mes de propuesta musical. Pues aparte de muchos comentarios, la nostalgia es un hit que siempre emociona y enorgullece a todos los demás. Las mejores canciones son las antiguas, comenta Rolando. Ah, pues fíjate que hay una canción antigua en el Top 10. Sorprendentemente alcanzó a colarse ahí una canción antigua en el Top 10. Va a estar interesante. Rolando, en el puesto número 10 podría ser el... ¿Cuál ha sido el artículo? Ah, ok, tú hablas a nivel general. Sería un Top 10 de programas. No lo sé, pues vamos a ver, no sé. ¿Qué les parece? Eso podría ser para el final, fíjense. Fin de año, ¿qué tal un top 10? Con los mejores programas o temas del día que escuchaste en Alianza. A mí me podría ser, me quedó Rolando Hernández, aquí me comenta. Ok, bueno, pues tú andas en otro canal. Quedó Rolando Hernández, pero bueno. Gracias por comentar el tema del día. Pues ya tenemos aquí varios pedidos musicales. Perfecto. Bueno, y espero que me dé tiempo para decir tres noticias anime que me encontré muy interesantes. Ya 7:43, qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo. Dejen ver si por aquí hay comentarios. No, por aquí en el IRC, nada. Todos hablando. Kino no es top 10 de música anime. Bueno, de lo mejor que has escuchado durante el mes de julio, claro, música asiática, música japonesa. Lo mejor que has escuchado en Radio Anime Nexus, en Alianza Anime, o en otros lados podría ser. ¿Qué es esto? No sabía. Ah, no te preocupes, mi querido Carlitos, si mañana así pasa. Top 10 de los mejores programas del 2017. Para fin de año va, me late. Top 10 en la radio, qué moderno. Qué buen taquina. Top 10. Bueno, este es Top 10 Alianza Anime. Falta el de la radio. Eduardo Gremori, ¿qué tal? Buenas tardes, DJ Yome, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tu inicio de semana? Muy bien, gracias. De hecho, anduvimos de mate. Sí. Se presentó la oportunidad y mi tío me convenció para que fuera de mate ahí a un evento que estaba organizando. Y anduvimos de mate. Omachi, DJ Yome, lo mejor que he escuchado de este mes es el opening 2 de Inuyasha. Ah, ok, mi tío Omachi. Muy bien, pues hay que postearlo ahí en la encuesta, mi tío Omachi. ¿Te acuerdas la encuesta semanal de cuál fue la mejor canción que escuchaste durante esta semana? De lunes tal al domingo tal. Ahí lo posteas en el grupo y das la oportunidad para que todos voten por tu tema. Y el que tenga más votos, pues es de los que van a ser incluidos en el próximo Top 10 Alianza Anime del mes de septiembre. Pues tal vez, Kino. Bei-chan, yo quisiera que otro martes fuera del tema. ¿Cuáles fueron tus juguetes de un anime y por qué, por favor? ¿Otro martes con ese tema? Pues más adelante, ¿qué te parece, Bei-chan? ¿Para qué, Yusake? Seguro es algo de troleo, ¿verdad? Es algo de troleo, seguramente. Bueno, pues vámonos. Ya no habiendo más y sus waps. Desmadrugado. Perlita y sus waps. Qué está bonito lo de sus waps, ¿no? Bueno, a mí se me hace muy interesante. Pablo ves. Y nunca hay fotos. No, no hay fotos. Ay, no. Da pena. Jikai. ¿Qué onda, lobito? ¿Qué haciendo? ¿Escuchando Alianza Anime como buen niño? Qué padre. Ese es un buen chico, lobito. Eres un buen chico, lobito. Bueno, pues vamos con el siguiente puesto. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido musical de Yusake. Vamos con tu pedido musical, Yusake. El opening de Hi Hi Puffy AmiYumi. Ok, vamos a escucharla. Sigo de los siguientes dos pedidos musicales que por aquí tenemos posteaditos. También. A ver, vamos a escuchar. Pues con los siguientes pedos musicales. Si escuchan ruido, perdón. Vamos con el tema de Juan Carlos. Pero musical de Our Gear Opening. Vamos a escucharlo. Thank you, Summer. Vamos a escucharlo. Se duda del opening, ¿no es cierto? Del pedido de Tavo Rodríguez. This Love. Qué romántico. Chingua. Vamos a escucharlo. Pero antes vamos a escuchar el puesto. Bueno, vamos a escuchar el siguiente puesto del top 10, que es el siguiente. Número 9, Top 10, Alianza Anime. Bien, pues vamos a escuchar el puesto número 9 de este Top 10. El tema de Nabowa de Mai Heartbeat. El tema Belongs to You. Pues vamos a escucharlo. Sigo de los pedidos musicales que anteriormente les dijimos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Puesto número 9 del Top 10 Alianza Anime del mes de julio. Tasted. I'm feeling like, what are you implying I'm lying? Wanna share with you all my mind. If you couldn't make up what I'm getting on, are you following my head? Escuchando Top 10 Alianza Anime, este es el puesto número 9. (Risa) けは恐ろしいや。 前絶後のよろしくね。おセンチメンタル、鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。 人生満帆貫いていくわ、私をしっかり信じてね。 世界で一番こんなに楽しい夏の一日をありがとうね。 お疲れ様。 Oh, Saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Jikai, wow, bueno, pues ya escuchamos algo de K-pop, pero de mi querido Tabo, mátenlo, nada, ¿no es cierto? A mí sí me gusta, ¿eh?, el K-pop, aquí pues creo que algunos no, pero a mí sí me gusta. Dice aquí, ¿no son los Backstreet Boys coreanos o qué? Bueno, a mí sí me gusta, doble like para Tabo, ah. Bueno, pues vamos a ver. Sí, tenemos más comentarios, si no ya para irnos con el top 10, el puesto número 8. Qué rápido, ya son las 8:07. ¿Qué onda, Lobito? Bienvenido, mi querido Lobito. Buen chico. Escuchando Alianza Anime. Claro que no, mi querido Carlitos. Y man, invitarme a un evento, un favor. Convéncela que se esfuerce de May, un milagro. Que no haya fotos para los fans. Máximo troleo de DJ Trolome. Oye, Carlitos, mi man. Sí, a mí sí me gusta. Con Auma hasta las 12, comenta Pablo. Algún día. Ah, no, reggaetón no, claro que no, por Dios. Hashtag con Auma hasta las 12. Y me costó trabajo, Vince, poder pronunciar hashtag. Anteriormente no podía pronunciar hashtag. Hashtag con Auma hasta las 12, comenta aquí Pablo. BS, pues vamos con el puesto número 8 ya de este top 10. Alianza Anime. Y ya casi no hay pedidos musicales. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué no hay pedidos musicales? Se están arriesgando, a que yo coloque los pedidos musicales. Y no creo que les guste los que pienso colocar. Porque ya les dije que me gusta el pop. Sí, algo fresa, lo sé. No sé, Fandux también podríamos colocar. Así que pues ustedes saben. O ya por último podría cantar. Yo no sé. Bien, pues vamos a colocar ahora el puesto número 8 y un pedido musical. ¿Sale? Así vamos a estar colocando puesto número tal del top 10 y un pedo musical y así. Para que pues alcancemos a cubrir todo el espacio y todos los pedos musicales. Sí, Maratón Alianza Anime. Algún día espero poder realizar un Maratón Alianza Anime. Bien, pues vámonos con el siguiente puesto de este top 10. Vamos a poner la cortinilla. Puesto número 8, top 10, Alianza Anime. Chica, pues ya escucharon ahí el puesto número 8, vamos a colocarlo ahorita. El tema de Yowai Mikdan, el opening, Light and Faith, vamos a escucharlo. Seguido del siguiente pedido musical, el pedido, si no me equivoco, a ver, ¿de quién es este pedido? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Hay bastante actividad aquí en el IRC, ¿eh? Ándale, poner Despacito de Luis Fonsi. No se me había ocurrido. Ándale, sí. Soy capaz de ponerlo. Soy capaz, chicos. Así que ustedes saben, si no hay pedos musicales, ya voy a empezar a sacar mi repertorio, ¿eh? De música, ya saben. Bueno, vamos con el tema de... Ah, miren, pedido de Wen Lin. Bueno, pues el puesto número 8 va a ser acompañado por... pedido de Wen Lin. Tema de Karasu wa Mashiro. Waki no Disco. Pues vamos a escucharlo. Dije, yo me quiero ver el mundo arriba, dice. Vamos a escuchar el puesto número 8 y el tema de Wen Lin. Enseguida regresamos. Este Top 10 Alianza Anime del mes de julio. Estás escuchando el puesto número 8 del Top 10 Alianza Anime. Opening, Yowai Mikdan. Vamos a seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Y si

GK, y pues estamos de regreso. Gracias por seguir en el Top 10 Alianza Anime del mes de julio. Aquí colocando lo mejor que has escuchado durante el mes pasado, el mes de julio. Así que no te olvides de postear estos nuevos temas del mes de agosto para que sean los siguientes de nuestro Top 10. Bueno, pues vamos con el siguiente puesto de este Top 10. Puesto número 7, Top 10, Alianza Anime. Bueno, pues vamos a escuchar el puesto número 7, el tema de A Crow Is Wait, Fake Fake, de Karasuwa Mashiro, que si no me falla la memoria, que es raro que no me falle, la propuso este Sebastián Tolero, ¿no? Me recuerdo más o menos, ¿verdad? Me quedé Wenlin, creo que la propuso. Ok, gracias, Kirsten Bell. Ok, pues vamos a escucharlo, seguido del periodo musical de Galileo Galilei, el tema de Aimer, perdón, esta cantante. Tema Galileo Galilei y pedido musical de Francisco Menchu. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Vamos a escuchar el puesto número 7 del Top 10 Alianza Anime. Está escuchando el puesto número 7 del Top 10 Alianza Anime del mes de julio. ちょっと抜け出して私は坂を下ってゆく下に乗せたあれを転がし 見れば揺さぶかるバンドとバカ笑いライングループ都会の子と同じおもちゃで遊んではいるんだけれどああ私って超めんどくさいやつだな 「そして忘れようと」 No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Chica, hay 8:29 de la noche, qué rápido, desde martes 1 de agosto del año 2017. Ah, vamos con el clima. Suena muy noticiero, ¿no? ¿Qué onda? Pues ya vamos con el puesto número 6, ya casi a la mitad de este top 10. Goku Pop, pero no sé de qué personaje, quizás Goku. Yes, Goku, sería genial. Un maratón de 24 horas. Tentador. Bueno, pues Kino, consígueme la radio por 24 horas y con todo gusto lo hacemos. Estaría interesante. Pero no sé. Oye, en BBC, BBC con Aome. Comenta Kino. Hoy en la BBC con Aome. Niño intenta golpear a su maestra porque no le permite ver Dragon Ball. Tu. Ah. Pero vamos con el siguiente puesto. Te queda la voz de noticiero. Fuerza Informativa Azteca. ¿Cómo se llama el de Azteca? El que anuncia las noticias en Azteca. Ahí estamos haciendo comercial. Eduardo Bravo, se reseteó mi máquina y te sigo en el cel, pero ya no puedo entrar al IRC. Qué mala onda. ¿Hechos? Sí, pero este señor, el presentador, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Carlitos Imán, ya solo te queda media hora, ¿sí se alcanza a terminar? Espero que sí. Espero que sí, Carlitos Imán. Es que se me va el tiempo bien rápido. Ay, no sé cómo se llama. Bueno, vámonos con el siguiente puesto del top 10. Vamos a ver qué sigue. Ay, ok. ¿En serio sigue esta? Va que va. Ah, Pedro Domashi también sigue. Muy bien, mis queridos Ran, escuchas. Pues vámonos. Eddie Hinamori, esta noche en Alianza Anime. Aome, ¿alcanzará a terminar el top 10 de Alianza Anime? Ya lo veremos. No te pierdas la siguiente media hora del programa y descúbrelo. Ni idea, pero pongámosle a Ramón comenta aquí, ¿no? 30 minutos para que Aome se la lleven de nuevo con el psicólogo. ¿Qué? Para que vea amigas imaginarias, comenta Pablo ese. ¡Qué mala onda! No. El día que me vuelva loca van a ver. Van a ver. Y así, imagínense, ahora loca. No se la van a acabar, chicos. Ok. Ver o escuchar. Bueno, van a escuchar. Tienes razón, Kino, perdón. Y qué bueno que no hacemos enlace, de cámara. Eso me suena a los Caballeros del Zodíaco, Machi. Sí, ¿verdad? Suena así, tipo Caballeros del Zodíaco. ya vi el pedido. Omar Yunga, perfecto. Bueno, vámonos con el siguiente puesto de este top 10. Vamos a escucharlo. Puesto número 6, top 10, Alianza Anime. En el puesto número 6 se encuentra Nothing's Carved in Stone. Out of Control. Vamos a escucharlo de Psycho Pass Opening 2. Continuando con el pedido de Omar Yunga, el tema de Scarland, Secret Base. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y del Top 10 Alianza Anime. Acabas de escuchar el puesto número 6 del Top 10 Alianza Anime. Continúa en Radio Anime Nexus. した瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。時間と共に流れる、嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね、二人の秘密の基地の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月も出会えるの信じて、 voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! GKI 845. Ya casi para terminar Alianza Anime y vamos en el lugar número 5. Tenemos problemas, Houston. Ok, va Castlebank, ya hicimos trato. Y aquí nos comunican otra noticia. Dice: Noticias Alianza Anime. El informe de esta tarde para la Ciudad de México es cálido y seco. Para mañana tendremos un cambio de seco a cálido. Este fue el clima. Patrocinado por El Lobito. Cinco lugares y ya vamos en la recta final, digamos, de este top 10 Alianza Anime. ¿Y quiénes estarán en esos cinco lugares? Pues enseguida lo vamos a descubrir. Y les tengo una noticia que dar al regreso. Ay, mis queridos ran escuchas. Ya ven, a veces uno tanto que dice las cosas que se cumplen. Ok, vamos con el siguiente puesto de este top 10. Puesto número 5. Ah, acá lo tengo. Bueno, vamos con Cortinilla. Puesto número 5, top 10, Alianza Anime. Chica, y pues ya regresamos, vamos con el puesto número 5 de este top 10 de Alianza Anime del mes de julio, propuesto por ustedes. Llega September Sun de Aimer. Este es el puesto número 5 del top 10 Alianza Anime, seguido del pedido musical de Steve in Time de Bradio. Pedido musical, si no me equivoco, y es raro que no me equivoque, soy realista. Es lo curioso, puedo olvidar todo menos el día y la hora de transmisión. Es muy curioso. Ya lo escuchamos. ¿Será este? Creo que sí. Ok, pero de Rolando Hernández. Tema de Step in Time de Bradio. Vamos a escucharlos y enseguida regresamos. でなんでかんだしたいね。ハメ外してホック外してワンナイトラブ。脳内は高校生、古い自分追い返せ。一丁前になってやるんだ Love。言葉ばかりじゃ君の一つも Hey! 奪い去ってしまえ Like a step in time 四六時中も step in time It's so easy Don't think feel I still lost take your time Oh oh oh 飽き足りない満ち足りて Dance for love パッパッパッパや君を焦がしたい Step in time 四六時中も step in time It's so easy Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome, presentando este nuevo concepto que es el Top 10 Alianza Anime del mes pasado, del mes de julio. Y bueno, son las 8:57 de la noche, a 3 minutos de que acabe Alianza Anime. Hoy, 1 de agosto del año 2017, martes, San Martes. Y estamos en el puesto número 4. Acaba de pasar, no es cierto, vamos con el puesto número 4, de hecho. Oh, sí, oh, Dios. Pues yo creo que este Top 10 Alianza Anime va a continuar. Va a continuar en otra transmisión de Alianza Anime. Ah. Sí, porque ya solo nos quedan 2 minutos, 4 puestos. Bien, pues esto va a continuar en la próxima Alianza Anime, que será ahorita. Ahorita vamos a continuar con nuestro Top 10 y con Alianza Anime, porque me acaba de informar mi querida Perlita Cangrejo, que dicen que es mi otra personalidad, me acaba de informar que pues no va a poder transmitir. Y pues vamos a aprovechar el horario, chicos. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar con este Top 10 Alianza Anime. Vamos a continuar, vamos a terminarlo y a ver si nos da tiempo de hacer nuestras noticias Alianza Anime. Ah, ¿verdad? No, Perlita no va a transmitir, ¿de verdad? Sí, palabra de DJ Yaome. ¿En serio? Eso estuvo buena, sí, ¿verdad? Que Don Lagan siempre se las quise aplicar, pero no tenía oportunidad. No sé por qué me suena eso. Sí, Yaome, ay. Sí, güey, porque hay que presentar el puesto número 1 de este Top 10. Así es, dice Carlitos Imán. Todo aquel que dude que existía Perlita no tuvo infancia. Jikai, pues vamos a continuar con este Top 10. Ay, pues ni hablar, Perlita no va a poder transmitir, chicos. Bueno, pues vamos a continuar con el Top 10 Alianza Anime. Qué cosas. Fuimos salvadas por Perlita Cangrejo. Porque no íbamos a acabar. Ay, a Kari Himura. ¿Qué onda, mi querida Kari Himura? Bienvenida. Hola. Bien, pues vamos con el puesto. El siguiente puesto de este Top 10 Alianza Anime. Puesto número 4, Top 10 Alianza Anime. Pues vamos con el puesto número 4, que es el opening de Excel Saga, Chuse Inshin. Vamos a escucharlo, seguido del pedido musical de el tema de Days del grupo Flow, pedido de Renato Resino, si no me equivoco. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos ya para terminar este Top 10 de Alianza Anime del mes de julio. Ya volvemos. Estás escuchando el puesto número 4 del Top 10 Alianza Anime del mes de julio. chica, y pues ya regresamos. Vámonos con el puesto número 3 de este top 10. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Ya nos tomó casi 2 horas y cacho hacer este top 10. Es que se pasa el tiempo volando. Y bueno, pues aquí hablan de una vaca en el IRC. Eso es raro. Muy raro. Ok, pues vamos a ver con el siguiente puesto. Puesto número 3, Top 10, Alianza Anime. Vámonos con el puesto número 3, el tema Recreators Opening 2. Vamos a escucharlo. Se da el pedido de Grow It Mix 2. Pedido de. A ver, déjenme ver. Ah, ¿en serio? A Cari. Dice: lo que pasa es que hoy les conté lo que pasó del metro que casi chocamos con una vaca. Oh, por Dios. Eso nunca. Nunca lo había leído, Bien, pues vámonos con el siguiente pedo musical. Pobre vaquita, sí, casi la hacen fileta, la pobre vaquita. Y qué susto, ¿no? Ay, Akari, ten cuidado. Vamos con el pedo de Grow It Mix 2, que es pedido de, si no me equivoco, Brian Vázquez, G-Kai. Pues vamos a escucharlo en Fando. Tentador, muy tentador. Ah, está justo en el campo. Ok, pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues del Top 10 Alianza Anime. Yeah, Estás escuchando el puesto número 3 del Top 10 Alianza Anime del mes de julio. ¡Confía! chica, ¿y quién se durmió? ¿Quién se durmió? Los estoy checando. Dice Kino, al pasar de Guillermo se durmió. Aquí sigo. Sí, ya vi la foto desmadrugada, gracias. Pues vamos a continuar ya con los últimos dos puestos de este top 10. ¡Qué barbaridad! Ahí la llevamos. Ok, buenos temas, Tenían que ser estos dos super temas musicales. El gran final de nuestros top 10. ¡Qué barbaridad! Y pues ya saben, chicos, sigan ahí posteando sus temas musicales para que estemos aquí checando este nuevo top 10 que vamos a preparar en este mes de agosto que inicia. Bueno, pues vámonos rápidamente con el siguiente puesto. Puesto número 2, Top 10 Alianza Anime. Jikai, pues vamos con el puesto número 2 de este Top 10 Alianza Anime del mes de julio, que le corresponde a nada menos y nada más que al grupo Flow. Qué barbaridad con el tema Go, celebrando su 15º aniversario. Qué barbaridad, qué padre. Súper, súper. Ya lo escuchamos. Marian Maida Muñoz dice, disfrutando Top 10 del mes de julio de Alianza Anime con la mejor DJ Aume. Ay, qué linda. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues nada menos que Flow, Ya lo decíamos. Bueno, pues vámonos con este temita musical, seguido del pedido musical de... A ver quién falta de pedidos musicales. Ya para despedirnos y presentarles el puesto número 1 de este Top 10 Alianza Anime. Nuestro primer Top 10, pedido de Nicolás Salamanca, el tema de para Side Ending. Vamos a escucharlo, It's the Right Time, y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Estás escuchando el puesto número 2 de este Top 10 Alianza Anime del mes de julio. 場所へ共にどこまでも。 Chica, y pues ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a este Top 10 Alianza Anime, nuestro primer Top 10 de Alianza Anime. Qué padre, ¿no? De música anime. Chica, donde ustedes eligieron a las participantes y por supuesto a la ganadora de este primer Top 10. Ok. ¿Qué? ¿Desmadrugado? Ok, pues vamos a escuchar el primer lugar de este Top 10. O sea, cortinilla, para que sea más dramático. Puesto número 1, Top 10. Alianza Anime. Chica, y pues ya regresamos. Vamos a escuchar el puesto número uno de este Top 10 Alianza Anime del mes de julio. Y la ganadora es, con más de 10 votos, la ganadora de este Top 10 es el tema de Dead with the Devil de Supercell, el opening de Kakegurui, propuesto por Wendling. Así es, me queda Wendling. Ganó tu pedido, tu propuesta en este Top 10. Tú te llevas el primer lugar con este super tema musical que fue el más votado por ustedes, chicos. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para despedir el programa. Ya volvemos. Vamos a escuchar al primer lugar del Top 10 Alianza Anime del mes de julio. Ya regresamos y desafortunadamente todavía no está la versión completa del primer lugar, pero bueno, esta fue la canción más votada del primer Top 10 Alianza Anime. Interesante, propuesta por Wendling. Pues ya saben, chicos, esta es la nueva temática que vamos a incorporar cada mes. Cada mes, bueno, también podría ser. Ah, ok. Gracias, Kino. Bueno, pues ya saben, chicos, esta va a ser nueva temática mensual dentro de Alianza Anime. Vamos a nominar a las mejores canciones que van a escuchar cada semana. ¿Sale? Cada semana les vamos a postear ahí. No, cada semana les vamos a postear. Bueno, sí, a finales de mes va a ser el programa, o a principios del próximo mes. Más bien a principios del próximo mes va a ser. Taiwan Lin dice: se sintió como tener dos pedidos en este programa. Así es, el top 10 va a ser mensual, una propuesta mensual. Cuando estemos iniciando el nuevo mes, vamos a estar con esto del top 10 del mes anterior. Así que ya saben, a votar y a nominar a las participantes, chicos. Durante todo este mes de agosto vamos a estar buscando las mejores canciones para este nuevo top 10 Alianza Anime. Bueno, chicos, pues muchas gracias por su participación. Yo me despido, pero si no antes, les vamos a dejar con dos pedidos musicales. Tema de Not Equal, pedido del Juzbando, si no me equivoco, de Wen Lin. Y terminando con el pedido de Macros Plus, Information Height. Pedido de Castenball, aquí están sus pedidos musicales, chicos. Nos despedimos con esto. Un beso, muchísimas gracias por escuchar otro San Martes de Alianza Anime y por hacer nuevos proyectos junto conmigo, como es esto del Top 10 Alianza Anime. Gracias, chicos, sin su apoyo no lo hubiéramos logrado. Pues me informan que Rush Bash va a entrar hasta las 11 hora México a transmitir, así que básicamente se van a quedar una hora y media sin locutor. Van a estar con el Auto DJ, así que no se preocupen porque trae muy buena música el primito Auto DJ. Pues los dejamos con esto. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. 己の信じてみ失うこともなく Hey yo, glad to play な価値を持たせよガチでプレイブレーキかけど次のステージ今夜行くんだイメージを真っ向で勝ち上がれ負けはないと勝ち目はね騒げそうなカラーを打ち壊せ Rock on 力任せるやつ でいいから